Ahora la pregunta siguiente es, ¿dónde se originó el pecado? A ver, opiniones. ¿Dónde empieza el pecado? ¿En Adán, dicen unos? ¿Alguien más? ¿En el Edén? Muy bien. Ok, pregunto yo. El primer pecado que nosotros tenemos registrado en la Biblia es el de Adán y Eva, ¿correcto? Algunos de ustedes conocen la historia. Entonces, si el pecado se origina con Adán y Eva, entonces, ¿por qué la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que hay en el huerto? ¿Eso había dicho Dios? No, eso fue una mentira. Dios había dicho que del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comieran, no de todos. ¿Quién torció el precepto? La serpiente. Y cuando dijo Eva, dijo, no, porque si comemos del árbol moriremos. Y la serpiente dijo, no morirán. Aquí ya no torció, aquí deliberadamente contradijo la palabra del Señor, porque el Señor dijo, si comen del árbol morirán, pero la serpiente dice, no morirán. Entonces, ¿quién pecó primero? ¿Eva o la serpiente? Entonces, ¿quién pecó primero? ¿Dónde empieza el pecado? Con Satanás. En el universo el pecado empezó con Satanás. El pecado en la raza humana empieza con Adán y Eva. Pero en el universo, a nivel cósmico, el pecado empezó con Satanás. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí ya que estamos en Primera de Juan, tal vez algunos todavía tienen el texto de Primera de Juan 3, pero el versículo 8, ¿alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? Entonces ahí algunos se dirán, ¿y cuál es el principio? El que quieras, el diablo pecó desde el principio. O sea, el primero en pecar fue el diablo. ¿Entienden eso? Miren, el diablo es la única criatura que no tuvo influencia para que pecara. Es la única criatura. Todos los demás han tenido algo de influencia. Han sido tentados, inducidos, engañados, pero el diablo no. El pecado de Satanás es único en su género. De su propio corazón, él cometió un pecado muy grave. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado fue el que el diablo cometió? ¿Alguien sabe? Muy bien. Fue una combinación de pecados. Vamos a ver un ejemplo que nos va a responder esa pregunta en 1 Timoteo 3. Vamos a 1 Timoteo 3. En 1 Timoteo 3 está hablando de los requisitos para ser líder en una iglesia. Para ser pastor, anciano, lo que quieras, como lo quieras llamar. Entonces está diciendo, ¿alguien quiere ser pastor en una iglesia? Bueno, cumpla estos requisitos. Y cuando llegamos en esa lista, en el versículo 6 dice que el que quiera ser pastor en una iglesia no debe ser un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Qué es envanecerse? Esa palabra envanecerse literalmente significa inflarse, hermanos, esa palabra. Inflarse. Para que no se infle, eso significa envanecerse. Un globo, imagínense un globo. Un globo se infla, no, se ve grandote, pero por dentro vacío. ¿Entienden? Da la apariencia de tener, de ser muy grande, pero en realidad no es grande, solamente está inflado. Lo contrario, en la Biblia, gloria en hebreo se dice pesado. El globo no tiene peso, no tiene sustancia, solo tiene apariencia, está inflado. Entonces, el pecado de Satanás fue el orgullo. Se ensoberbeció, se envaneció, creyendo que él era igual a Dios. ¿Se imaginan? Qué absurdo. Miren, Dios hizo a Satanás tan perfecto y tan hermoso que aquel entró el espíritu de Gordolfo Gelatino. ¿Y ese quién fue? Dicen, los poliboses ahí. Cuando yo era joven había este personaje que se llamaba Gordolfo Gelatino y se paraba enfrente del espejo y decía, condenadote, ¿cómo te quiero? Eres tan guapo, decía, eres tan guapo. Y él se inventaba sus fantasías de que era perfecto y todo. Cuando la gente, cuando los ángeles del cielo veían a Lucifer, decían, wow, qué perfección. Gloria a Dios, decían. Ve nada más, él cantaba y la gente decía, pero qué belleza de voz, gloria a Dios, decían todos por esa voz. Mira nada más. Pero hubo un momento en la historia antigua que Satanás dijo, ¿y por qué le dan la gloria a Dios nada más? Si el que canté fui yo, si el que está guapo soy yo, si el que es tan inteligente soy yo. Y él entonces aspiró a robarle la gloria a Dios. Y esto fue algo imperdonable para Dios, imperdonable. Por eso el pecado del orgullo es muy grave, hermanos. Dios dice claramente, todos los pecados son malos, pero al orgullo Dios lo resiste cara a cara. O sea, dice, contra los orgullosos Dios se la toma personal. Así que el pecado de Satanás fue tanto la codicia como el orgullo, ¿verdad? Porque ¿qué codició él? La gloria de Dios. Así que no menosprecien la codicia, es un pecado muy peligroso. La codicia te puede llevar al orgullo. ¿O no? ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Si ustedes leen con detenimiento, dice que cuando Eva vio el fruto que era agradable a los ojos y dice fruta codiciable, dice codiciable. Y cuando codició la fruta, allí ya empezó el problema, la codicia. Pablo dicen que era un fariseo irreprensible, pero en Romanos 7 dice, usándose a sí mismo, dice que él no sabía lo que era el pecado, pero que cuando leyó el precepto que dice no codiciarás, entonces él descubrió que él era pecador. O sea que el pecado, uno de los pecados con los que Pablo luchó era la codicia. ¿Y qué tal tú con la codicia? No toda la codicia es de dinero. A veces es codicia de cosas, de otro tipo de cosas. ¿Me entienden? A veces decimos, no, yo tengo envidia, pero de la buena. Sí hay una forma de desear cosas que no es pecaminosa. No hay nada de malo en quererse superar. Que una persona se supera y uno se siente motivado a decir, oh, yo también quiero tener una mejor manera de vivir. El problema es cuando queremos eso de una manera que rebasa lo que es recto delante de los ojos de Dios. ¿Entienden eso, verdad? De una manera pecaminosa o prohibitiva. Por ejemplo, si alguien dice, no, pues ya se casó mi amigo, yo también quiero casarme. ¿Hay algo de malo en que alguien codicie, por así decirlo, un estado de matrimonio? No. Pero si se quiere casar con una casada, ahí sí, ¿verdad? Porque ya está rebasando lo que es moralmente permisible. Bueno, pero volvamos al tema. Simplemente estamos ilustrando dónde se originó el pecado.